Este prólogo al libro Malas Compañías, Historias de Vida, de Jorge Bocanera, se lo dedico al Turco Sanjurjo, que siempre me dice léelo más seguido, porque es espectacular. Prólogo de Roberto Fontana Rosa. Me acuerdo bastante bien, pese al tiempo que ha pasado. Me estaba cambiando para ir a jugar al fútbol. Me ponía las medias, los pantaloncitos, y aunque era temprano ya me había atrapado la ansiedad propia de aquellos a los que les gusta mucho el fútbol y no juegan muy bien, porque los cracks, los talentosos congénitos suelen ser más displicentes, menos obsesivos. Me senté frente al televisor blanco y negro para atarme los botines y ahí lo vi. En el programa Ómnibus de la tarde que conducía Pipo Mancera, como para brindar un dato cronológico. Un señor mayor ya, elegante, con traje negro, camisa blanca y moñito, manipulando con arte de prestidigitador un mazo de cartas, dando la enorme ventaja, supongo, de hacerlo con una sola mano. La otra, la derecha, estaba cómodamente oculta en el bolsillo del pantalón oscuro y de allí no habría de moverse nunca más. Lo tomé como un desplante de habilidad, o bien, acertaría después, como el intento de disimular una disminución física. Pero lo que me pegó a la silla, lo que me dejó allí sentado aún mucho después de haber terminado de atarme los cordones de los botines con un par de lazos tipo bailarina por sobre el tobillo como había visto usarlos a Hermindo Onega, lo que me hizo olvidar por un buen rato el llamado primigenio del olor al césped y el encuentro jubiloso con los muchachos para el partido, no fue ese mágico ir y venir, plegarse y desplegarse, asomar y ocultarse de los 40 naipes en los dedos prodigiosos de aquel hombre. Lo que me dejó pegado sobre la silla fue el relato. En tanto el artista arrojaba las cartas sobre la mesa, en tanto las recogía como si fuesen una sola unidad móvil, en tanto superponía unas sobre otras o bien quitaba algunas con pulcritud de cirujano para mostrarla al público, el hombre contaba. Narraba eligiendo el largo, el perfil, el corte de las frases con la misma perfección con que estructuraba y desestructuraba aquel mazo. Contaba, creo recordar, la noche de una partida de naipe fabulosa. Tal vez en un casino flotante, perdónenme si invento, contra un experto taur filipino o hawaiano, no estoy seguro, transmitiendo sin barroquismo alguno, sin adjetivación extrema, esa sensación mezcla de placer y riesgo que tiene para el común de los mortales la tintineante vida de los profesionales del juego, entre el movimiento de las copas, la risa fácil de las mujeres y el entrechocar de las fichas nacaradas. Contó, me acuerdo, dice Fontana Rosa en este prólogo increíble cuando conoció a René Laván en un programa de Mancera, contó aquel encontronazo formidable que lo había tenido a él como protagonista y al asiático como ponente en lo que dio en llamar, me pareció fascinante el título, La noche del filipino. Y siempre sin dejar de manipular las cartas con su única mano izquierda, ejemplificando con el juego, graficando el relato sobre la mesa en una sesión perfecta de hipnotismo que se edificaba con la imagen y un discurso de precisión notable, sin apuros pero sin pausas. No recuerdo cuál era el truco de la partida. No grabé en la memoria dónde radicaba el nudo del relato cuando se alcanzaría el clímax de la noche del filipino. El momento en que todos los que habían estado en aquel casino, todos los que se hallaban tiempo después en el estudio de televisión escuchando el relato, seguramente ficticio, de aquel desafío, y yo, que no atinaba a moverme de mi silla pese a que en cualquier momento podía estallar el pitazo del árbitro señalando la iniciación del partido, contendría la respiración para ver si el hombre que contaba aquel cuento saldría o no triunfador ante la endemoniada incógnita elaborada por el asiático. Lo cierto es que una vez más el narrador echó las cartas sobre el tapete, éstas se deslizaron sobre el paño casi como un líquido que sabe por sí solo dónde habrá de detenerse y quedaron allí, mostrando el dorso a la platea enmudecida, y ahí por última vez la mano singular y sabia del prestidigitador presionó por uno de sus extremos el mazo desplegado hasta que de éste, sola, resignada, obligada quizá y ya sin fuerza, se elevó de perfil la carta triunfal, la necesaria, la que decía a las claras que el sinuoso filipino había perdido. Y lo hizo en el momento exacto en que nuestro hombre terminaba su cuento, uniendo el final del relato y de la imagen con la misma inevitable fatalidad con que se unen en un chillido las ruedas de un avión con la propia sombra de este cuando aterriza. Me despertaron los aplausos. Cargué el bolso y me fui para la cancha. Alguna otra vez supe de este hombre a través de los años por algún comentario aislado, alguna referencia al pasar, hasta que tiempo atrás leí la nota que Jorge Bocanera escribió sobre René Laván. Así se llama nuestro ilusionista en el compendio de sus historias de vida, y pude al fin conocer algo más, mucho más, sobre la trayectoria del prestidigitador que me había deslumbrado desde los sábados circulares de Mancera. Y no me detuve allí. Seguí, por supuesto, con las otras historias, como la de el polaco Goyeneche, la de Javier Villafañe, confiado y agradecido al olfato de Jorge Bocanera para captar la carnadura de un relato, de la misma forma en que había detectado con su capacidad de narrador la beta narrativa de René Laván en su número con las cartas. Un libro, termina diciendo Fontana Rosa, en suma, sobre este tipo de gente que tanto me atrapa, la de los luchadores trashumantes, soñadores de carne y hueso, con la falibilidad y fragilidad de los simples mortales, pero que en cualquier momento, como René Laván, exprimen el mazo de sus posibilidades y mágicamente exhiben al mundo el naipe que los declara triunfadores. Nunca voy a olvidar, después de este prólogo de Fontana Rosa, de un libro de Jorge Bocanera, Malas Compañías, Historias de Vida, sobre René Laván, aquella vez que en el Teatro Güemes, actuando y mostrando su increíble show, René Laván, estaba con mi hijo, con Moti, con Andrés Pinto, mi amigo de toda la vida, y en un momento él te hacía decir basta cuando movía las cartas del mazo. Vos elegías una carta y vos le decías basta, y él sacaba tu carta en ese momento. Entonces, una señora que insistía de la platea, que no sé por qué no le daba tanto lugar, estaba un poco lejos, y en un momento se paró y le dijo, ¿por qué no me va a dejar a mí? Y entonces Laván le dijo, ¿cómo no? Ahí está el mazo. Diga usted cuando quiere que su carta... ¿Cuál es su carta? Dice, el 7 de oro. Muy bien, señora, dice Laván. 7 de oro. Cuando acerca la mano para tomar el mazo, la señora le dice, ¡ahora! Y René Laván, desde su magia, levantó la primera carta del mazo y le mostró el 7 de oro, tintineante, y todos aplaudimos de pie. Así también conocí a René Laván. Donde quiera que estés, por Continental, con Alejandro Apo. Hasta la 1 de la mañana.